En el día de hoy estamos hablando con Daniel Yo, el delantero camerunés que tiene Cañuelas, que después de mucho tiempo logró regresar a la Argentina, logró regresar para reincorporarse con sus compañeros y tenemos la posibilidad de charlar con el Dani. ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, hola, buenas tardes, está bien, gracias a Dios. ¿Pudiste volver, después de tanto tiempo? Sí, gracias a Dios volví y bueno. ¿Qué había Nada. pasado? ¿Qué había pasado? ¿Por qué se extendió tanto tu vuelta? No, el tema fue, o sea, acá porque no había más goles, cancelaron todos los goles de allá. O sea, yo tenía que volver en 7 de junio y a la noche me llaman y me dicen que van en la aeropuerto y que está cancelado todo el vuelo. Así que tuve que. O sea, el problema no era que sale tu salida a Camerún, sino tu entrada acá a la Argentina. La entrada acá en la Argentina. ¿Y qué te mantuviste haciendo allá en Camerún? ¿Estuviste entrenando? Sí, estuve entrenando y entrenaba a la mañana en el gimnasio y también profe también que soy de casa. Entrenaba a la mañana, o sea, por semana, casi 12 por semana. Nada, no jugaba porque yo no quería jugar por una semana, para poder volver. Pero existió la posibilidad de que juegues en algún momento, ¿es verdad que se presentó para que juegues ahí con un equipo de Camerún? Sí, hay muchos equipos que de allá que me decían, bueno, ¿por qué no querés un préstamo a partir de año después que voy? Y dije que no, que no. Que ya sabía nada de eso y voy a aguantar hasta que vuelva. Y ahora, en lo que tiene que ver con tu entrenamiento, me decías un poco de gimnasio y sumarte con algún equipo para entrenar también, ¿o entrenaba solo? No, no, o sea, entrenar con un equipo había muchas posibilidades, pero yo veo que puedo entrenar ahí en el zona, ¿viste? Porque hacen fútbol, hacen pelota, todo. Entonces, como que se entrenar solo con un técnico, o sea, pelota también, y haciendo el gimnasio y corriendo también. Te pierdo un poquitito. A ver, ¿qué me contabas al final de que hacía gimnasio y qué más? Yo hacía el gimnasio, pues, o sea, había un montón de equipos donde podía entrenar con los chicos, o sea, pero yo podía entrenar solo para no lesionarme, porque ellos hacían fútbol, jugaban, y bueno, yo no tenía miedo de lesionarme, y porque yo no quería volver acá, ¿sí? Podía entrenar solo, podía entrenar con un técnico, con pelota también, podía hacer intermitente y hacía el gimnasio también. Y ahora, lo que tiene que ver acá con Cañuela, ¿siempre te mantuviste en contacto con tus compañeros y con el entrenador, San Martín? Sí, me hablaban y me decían que tengo que ser fuerte, tengo que entrenar, tengo que aguantar hasta que llegue el momento de la venta. ¿Y el preparador físico Pero también te pasaba imagínense, ejercicios? sí, me hablaban y me decían lo que tenía que hacer, esas ¿Y lo venía siguiendo a Cañuelas? ¿Le veía los partidos? cosas. Sí, yo miraba todo lo que hacía o en la aplicación. Este porque yo tengo la tengo en mi celular, entonces se me da todos los partidos para ver cómo el equipo. ¿Y cómo lo ves al equipo, siendo que bueno, vos te fuiste sobre el final del torneo anterior, llegaron nuevos jugadores y además en la llegada de nuevos jugadores, Cañuelas hoy está segundo? La verdad, a mí me parece muy bien porque el equipo está jugando bien, voy a ganar el partido. Hay más juegos, hay más jugadores que juegan. Y, bueno, la verdad, a mí me gustó y viendo esto me daba ganas de volver. Porque, o sea, yo me gusta jugar con un equipo que juega, que tiene la pelota, que no hago de esta manera. Y Siempre con una onda y buena. tu situación con el club, ¿cómo sigue? ¿Tu continuidad será hasta fin de año? ¿Tenés claro eso o existe la posibilidad de renovar? No, no, o sea, en este lado que haga no sé nada, pero te voy a contar un contrato que yo tengo acá, que es hasta 7 años, después no más adelante. Y ahora, y lo que tiene que ver con tu presente, ¿qué quedaste con los técnicos o qué sabes vos de vos mismo? ¿Qué debes hacer el aislamiento y te vas a poner una pequeña pretemporada a ponerte en estado físico o ya estás para entrar a la cancha? O sea, yo volví bien quemando y bueno, estando en mi casa estoy haciendo un trabajo que me dio este pastor. Así que yo sé que a partir de la semana que viene se entrenó bien con el grupo y todo sea tranquilo y volvió lo más rápido posible para poder jugar y ayudar al equipo, a los compañeros y a la familia. Va a ser difícil meterse en este equipo que parece ser que está consolidado, que Sarmatén tiene a su 11 y que bueno, viene en la tabla. O sea, no sé, en ese sentido, no sé, yo sé que siempre voy a luchar, siempre voy a dar lo máximo para mí y después la última decisión viene de técnico. Así que en ese sentido, yo siempre confío en mí, yo trabajé duro y ya estoy haciendo. ¿Qué No hablaste con problema. Sarmatén estos últimos días? ¿Cómo? ¿Qué hablaste con Sarmatén, el técnico, en estos últimos días? ¿Qué te dijo? Ah, que me esperaba, que ya quería que vuelva, y bueno, fui primero y bueno, tengo que estar tranquilo que la posibilidad se haga y trabajar nada más. ¿Alguno de los nuevos compañeros que quizás vos no conocés porque te habías ido y llegaron ahora en el mercado de pases se contactaron con vos? La verdad que no, siempre cuando conocí antes de mí. Yo sé que, bueno, me voy a encontrar con los nuevos, ahí todo bien. Claro. Y ahora te pregunto también un poquitito, a ver si me podés contar para ampliar un poco la frontera. ¿Cómo está en este sentido Camerún con la situación del COVID actualmente? La verdad, lo que iba a hacer, como acá dice, pues, hace como 7 meses que están viviendo, o sea, sea normal. Bueno, a mí me sorprendió mucho porque yo le preguntaba a mi familia, a mi gente, que cómo andan así sin barbijo, sin nada, andan en los coches, juntos, esas cosas. Yo decía que en la aventura no era así, la aventura no se escuchó, que yo andaba en cualquier lado, barbijo, hacer lo que es, o estar sentado con gente, y bueno, allá, totalmente lo contrario, ¿no? Allá estaría normal, digamos. Te pierdo por un momento. A ver ahora. Dani, ¿Cómo? te perdí por un momento. Yo te estaba diciendo que allá la situación es normal. Claro. Yo llego allá y la gente no usa ni aviso. La gente camina, van a la escuela, van a los boliches, ya, todo normal. Si yo quiero caminar un poquito, soy que me ha visto, o sea, en un lugar como los bancos, los hospitales, pero yo me vivo normal allá, es lo contrario que hay acá. Y ahora, en cuanto. Que había podido ir, ¿no? Claro. Y ahora, retomando un poquitito lo que tiene que ver con vos, ¿cuándo tenés fecha final de aislamiento? ¿Cuándo termina tu aislamiento? Y después de eso, ¿qué va a pasar? ¿Te incorporás con el plantel a entrenar? Sí, mañana. Acá tengo que ya para partir mañana puede salir. Y el lunes no estoy empezando. ¿El sábado te vas a presentar en la cancha a ver a tus Sí, compañeros? voy. ¿Vas a ir? Voy a la cancha. Dani, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, bueno, la alegría de que se te haya dado la posibilidad del regreso y bueno, lo mejor ahora para lo que se viene, ¿eh? Gracias a vos, Abrazo grande. gracias a vos, gracias a vos.